Hola, yo soy Ana Paula y bienvenidos a el primer episodio de El Poder de los Algoritmos. En este podcast vamos a hablar sobre el poder de los algoritmos en esta nueva era digital y las formas en que las decisiones digitales refuerzan las relaciones sociales opresivas y promulgan nuevos modos de perfil racial. Nos vamos a preguntar qué tan neutrales o objetivos llegan a ser los algoritmos en un ecosistema digital, hasta qué punto pueden llegar a moldear nuestra realidad, así también como preguntarnos si es tiempo de empezar a hacer nuevas regulaciones al respecto. Pues empecemos. Quiero empezar con la autora Novo. Ella estuvo trabajando muchísimo tiempo para firmas transnacionales, principalmente de publicidad. Después de un tiempo, por cuestiones de ética, decide salirse de la industria y en 2018 fue cuando publicó su libro Algorithms of Oppression, el cual usaremos como base a todos estos podcasts. En este libro argumenta que en Internet y en nuestros usos cotidianos de la tecnología, la discriminación también está incrustada en el código de las computadoras y cada vez más en las tecnologías de inteligencia artificial. Pues creemos que la inteligencia artificial se convertirá en un importante problema de derechos humanos en el siglo XXI. Es algo que tenemos que ver y no le pierdan la pista. Resulta de carácter importante poner sobre la mesa cómo las formas en que esas decisiones digitales refuerzan las relaciones sociales opresivas y promulgan nuevos modos de perfiles raciales. Creo que es muy importante mencionar que parte del desafío de comprender la opresión algorítmica es comprender que las formulaciones matemáticas para conducir decisiones automatizadas son hechas por seres humanos. Las personas que toman esas decisiones tienen todo tipo de valores, muchos de los cuales promueven abiertamente el racismo, sexismo y las falsas nociones de meritocracia. Las mujeres, especialmente el feminismo, están marginados en los resultados de búsqueda. Novo, para hacer toda esta investigación, conoce a muchas personas que se encuentran en los diferentes sectores de los gigantes tecnológicos. Entonces es por eso que ella llegó como a este tipo de conclusiones. Bueno, pues se sabe que, o sea, como ya mencioné, se sabe que algunas de las personas que están desarrollando algoritmos de búsqueda y arquitectura están dispuestas a promover actitudes sexistas y racistas abiertamente en el trabajo y más allá, cuando se supone que debemos creer que estas mismas personas que tienen todas esas actitudes sexistas y racistas están pues al mismo tiempo desarrollan herramientas de que toman decisiones neutrales u objetivas, entre comillas, las dos. Los algoritmos están programados por personas quienes pueden llegar a tener ideas sexistas, clasistas y racistas. Cada año los gigantes tecnológicos publican informes de diversidad en sus empresas y pues se puede hacer una lectura muy oscura al respecto. En 2016, en enero de 2016 salió este reporte y algunas de las cifras que salieron, por ejemplo, son que, no sé, Google, únicamente 19% de su personal técnico son mujeres, o sea, solamente 19%, de las cuales solo 1% son afroamericanas. Y pues lo mismo sucede con Amazon, Microsoft, IBM y listo todas las demás. Nosotros a menudo asumimos que las máquinas son neutrales. Yo creo que ni siquiera cuestionamos como la procedencia, pero pues realmente no lo son. En 2015, esto es algo muy interesante, Joe Bolamini, una estudiante afroamericana, se graduó del MIT y después de graduarse en programación, creo que fue, descubrió que varios de los softwares que analizan los rasgos faciales no podían analizar el suyo. Ella era afroamericana, como ya lo mencioné. Y hizo una investigación y, para no hacerles como el cuento largo, esta investigación descubrió grandes prejuicios raciales y de género en los sistemas de inteligencia artificial que son vendidos al mismo tiempo por gigantes tecnológicos como Microsoft, IBM, Amazon, etc. Ya para concluir este primer episodio, yo creo que es muy importante argumentar que ahora más que nunca necesitamos expertos en ciencias sociales y humanidades digitales para entablar un diálogo con activistas y organizadores, ingenieros, diseñadores, tecnólogos de la información y responsables de las políticas públicas antes de que de la toma de decisiones siga como en la inteligencia artificial como sigue hoy en día, porque yo creo que nunca nos cuestionamos la procedencia del algoritmo, pero para que todo este algoritmo y esta inteligencia artificial, o sea, se lleve a cabo, necesitas a muchas personas detrás de ellas, las cuales, como ya se mencionó previamente, Hay muy pocas mujeres dentro de este toma, bueno, de esa programación, lo cual es un problema bastante grande porque no llega a ser objetiva en el más mínimo sentido. Asimismo, hay muy como una segregación muy grande desde las personas que toman las decisiones, y pues el algoritmo, en vez de llevarnos a un mundo objetivo y parcial, realmente nos está segmentando más de lo que ya estamos. Y bueno, espero que todo este trabajo y este podcast se suma a las voces de muchos compañeros y oyentes en varios campos para que se planteen preguntas sobre la legitimidad y las consecuencias sociales de los algoritmos y la inteligencia artificial.